debate. RNMA. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas, nuevamente como todos los jueves aquí desde Radio Roja, transmitiendo el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este programa, que bueno, estamos chochos. El arbolito aquí, Mariano lo saluda, Juan Martín, buenos días, te saludamos también acá. Hola, buen día a toda la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos, a toda la gente que se va sumando a este programa, ¿sí? Desde Federal de Noticias de la Red. Bueno, un día soleado aquí en Casa Grande, en los estudios de Radio Roja, ¿sí? Haciendo este programa. Nada, impecable. Se vino el calor de octubre. ¿Viste? El estudio está bien. Impecable, ¿no? Este estudio de Radio Roja. Y porque es de Adobe, por eso. Ah, claro. Es así. Los beneficios del Adobe, de la bioconstrucción. De la bioconstrucción. Acá tenemos en los estudios de Radio Roja. Nos jactamos de eso. Valle de Punilla, Córdoba. Bueno. Vamos a arrancar con todo este informativo presentando a los colectivos que hacen el Enredando las Mañanas. Los días lunes se transmite desde Radio La Bulla de San Luis, los días martes desde Radio Nauta de La Plata, los días miércoles desde Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueves aquí estamos en Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, y los viernes desde Radio Pueblo en la provincia de Jujuy. Los medios, los colectivos que hacen hoy, el día jueves, este informativo son Zumba la Turba de Córdoba Capital, ANRED de Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich, somos un montón, Un montón. Y Radio Roja acá en Casa Grande. Equipazo, Es el mejor equipo de los últimos 50 años, te digo. Bueno, y para completar la presentación, los medios que retransmiten este programa: La Bulla de San Luis, Zumba la Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita en Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich también en Buenos Aires, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio Semilla en Ciudad Autónoma, Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja nuevamente, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva también de Buenos Aires. Me quedé pensando en Santa Teresita. Cuando dijiste FM Libre de Santa Teresita, dije, qué lindo que estará Santa Teresita en este momento. Te transportaste a la arena. Sí, automáticamente. ¿No? Estaba ahí tirando, agarrando la arena, viste, cuando la agarras así con la mano y la dejas caer despacito. Bueno, podrías prepararte un tema de Bob Marley para hoy. Bueno, arrancamos entonces con el resumen de noticias breves a nivel nacional que tenemos para el Enredando de hoy. Por favor. Nos vamos a Guernica, a un año del desalojo. ¿Sí? Familias de Guernica cortan el puente Pueyrredón en reclamo de tierra para vivir al cumplirse un año del violento desalojo policial de la toma de tierras y en medio de la continuidad de la crisis habitacional que sufren. Familias de Guernica anunciaron que este viernes 29, desde las 8:30, cortarán el puente Pueyrredón acompañadas de organizaciones sociales para exigirle al gobernador bonaerense Axel Kicillof una pronta solución. Una vez más, somos empujados a salir a las calles para exigirle al gobierno que cumpla con lo prometido en las actas que tenemos las familias. Esos documentos públicos fueron firmados por funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y avalados por el mismo Andrés Larroque, donde se comprometieron a entregarnos lotes con servicios en un plazo de 180 días. Esos plazos ya pasaron hace meses y nuestra situación sigue empeorando, denuncian desde la Coordinación de Vecines y Organizaciones de la Recuperación de Tierras de Guernica y Asamblea Permanente de Guernica. Así lo anunciaron en un comunicado que indica: el viernes 29 de octubre las familias cortaremos el puente Pueyrredón a un año del desalojo para exigir al gobierno una pronta resolución. Convocamos desde las 8:30 en la fuente de Avenida Mitre a todos los medios de comunicación y a todas las personas y organizaciones solidarizadas con nuestra lucha, detallaron. Asimismo, remarcaron, en el día de ayer, en referencia al lunes 25, hicimos una importante y numerosa movilización al Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Una vez más, somos empujados a salir a las calles para exigirle al gobierno que cumpla con lo prometido en las actas que tenemos las familias. No podemos seguir así, muchos nos mudamos de casa en casa desde hace un año con nuestros hijes de un lado a otro, donde hay vecinos que están en situación de calle y que solo podemos afrontar esas situaciones gracias a nuestra organización y la solidaridad. No podemos sostener la escolaridad de nuestros hijos, las mujeres y disidencias víctimas de violencia de género seguimos en grave riesgo sin tener ninguna respuesta. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Guernica. Investigadores del CONICET repudian la campaña racista y estigmatizante contra el pueblo mapuche tehuelche. Investigadores e investigadoras que integran en un conjunto de equipos de investigación pertenecientes a diferentes universidades, unidades ejecutoras y centros de investigación del CONICET, quienes trabajan con el pueblo originario mapuche tehuelche, publicaron una carta acompañada por más de 2.700 firmas para fijar una postura frente a los hechos de los últimos días con el incendio producido en el club andino Piltriquitrón, en el Bolsón, y a la vez repudiar la nueva operación de criminalización racista y estigmatizante contra los pueblos originarios de la Patagonia. Como es habitual en estas situaciones, comienzan a circular una serie de falacias, tergiversaciones y discursos estigmatizantes que buscan generar sentimientos de odio y racismo en vastos sectores de la población. Por todo lo expuesto, como especialistas en el tema en cuestión, nos vemos en la obligación de responder a estas falacias que circulan por estas horas. Repudiamos cualquier forma de violencia, como el incendio producido en el club andino Piltriquitrón, en el Bolsón, hecho que nada tiene que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche y mapuche tehuelche, cuyo diálogo con la sociedad no indígena se ha construido a lo largo de décadas sobre la base de mutuo enriquecimiento. Pero además, con relación a este caso concreto, nos preocupan algunas cuestiones específicas. En primer lugar, que aun cuando el gobierno provincial no cuenta con pruebas concretas respecto a quienes han sido los responsables del incendio del club andino, funcionarios y medios de prensa caracterizaron al acontecimiento como terrorismo y acusaron a todo un pueblo de más de 300.000 integrantes distribuidos en varias provincias del hecho. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, nos preocupa el racismo, la ignorancia y los prejuicios que tantos sectores del periodismo como de la función pública sacaron a relucir contra todo el pueblo mapuche, explica la carta. En relación al incendio producido en el club andino Piltriquitrón, en el Bolsón, los investigadores sugieren que este hecho adquirió centralidad en los medios de comunicación bajo una operatoria similar a la que ocurrió en el 2017, teniendo en cuenta que se da en un contexto en el que se está debatiendo la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena en el Congreso de la Nación, pero además a escasos días de las elecciones. Nos preguntamos si en este particular contexto y frente a las enormes dificultades económicas de vastísimos sectores sociales en la región, tras años de recesión económica, con grandes problemas de trabajo, de precariedad laboral, dificultades para satisfacer las necesidades básicas, ciertos sectores no habrán encontrado en un histórico chivo expiatorio la forma de sacar el foco sobre la falta de soluciones a los problemas antes descritos. Afirma la carta y agrega, como es habitual en estas situaciones, comienzan a circular una serie de falacias, tergiversaciones y discursos a la población. Por todo lo expuesto, como especialistas en el tema en cuestión, nos vemos en la obligación de responder a estas falacias que circulan por estas horas. Asimismo, los y las especialistas exponen los argumentos y evidencias científicas sobre la profundidad histórica que demuestran la milenaria presencia de contactos entre los pueblos indígenas ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes, evidenciando complejos procesos de interacción social de larga data. Así la cosa con el pueblo mapuche. Bien, seguimos, vamos a ver qué pasa con la deuda externa o con la no deuda. Acciones informativas y movilización por la suspensión e investigación del pago de la deuda. ¿Sí? Las organizaciones que participan de la campaña por la suspensión del pago e investigación de la deuda anunciaron que este jueves 28, desde las 12, realizarán una acción en las calles, invitando a la ciudadanía a informarse acerca de las consecuencias de pagar la deuda y realizar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La jornada se desarrollará en varios puntos del país como la ciudad de Buenos Aires, con mesa informativa desde las 12 en Callao y Corrientes, y a las 17 en Constitución y 11. El Gran Buenos Aires, Monte Grande, Guernica, Ezeiza, Lanús, La Ferrere, Morón y Pacheco, en Bahía Blanca, Mar del Plata, Resistencia, Córdoba, Jujuy, Salta, Rosario y Tucumán, entre otros. Estas acciones se dan en el marco de las Jornadas Globales de Acción por la Anulación de la Deuda. Además, convocan a realizar una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires el próximo jueves 4 de noviembre a las 11, desde el Obelisco Porteño a Plaza de Mayo. Así lo informaron desde la campaña por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Este jueves, hoy, a partir de las 12, la campaña por la suspensión del pago e investigación de la deuda seguirá en las calles, invitando a la ciudadanía a informarse acerca de las consecuencias de pagar la deuda y realizar acuerdos con el FMI. Además, desde la campaña informaron que mientras el gobierno prepara un presupuesto nacional a gusto del fondo, junto a los próximos pagos de capital e intereses para el 1 de noviembre y el 22 de diciembre, se invitará a todas las organizaciones populares a unirse en acción, movilizando el jueves 4 de noviembre en todo el país para exigir fuera el FMI y que las estafas no se paguen. La acción informativa se realizará en varios puntos estratégicos del país, como comentábamos, y todas estas jornadas se inscriben en el pedido expreso de acción para anular la deuda. La CID pide informe al Estado argentino por la LOF Kemkemtriu. Sí, Orlando Carriquio, Huerquen, vocero de la Coordinación de Organizaciones Mapuche Tehuelche de Río Negro, que agrupa 150 comunidades en la provincia, manifestó en una entrevista con ANRED las medidas en las últimas horas en el sistema interamericano y en la justicia internacional provincial de Río Negro en favor de la comunidad mapuche Kemkemtriu. Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, información sobre las condiciones en que se encuentran los integrantes de la comunidad y la justicia rionegrina hace lugar a un habeas corpus preventivo. Desde la APDH, Regional Noroeste de Chubut, denuncian que continúa la militarización y hostigamiento hacia niños y niñas en la escuela Lucinda Quintupuray. En las últimas horas, dos medidas judiciales importantes han sido emitidas en favor de la comunidad que se encuentran en un proceso de reivindicación territorial desde hace un mes en la provincia de Río Negro, a unos 80 kilómetros de Bariloche, en Furilovche. Una de ellas es un pedido de informe que solicita al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La solicitud fue presentada, tal como relataba Javier Carriquio, a ANRED, a raíz de la situación represiva en la reivindicación territorial de la LOF Kemkemtriu. Carriquio nos manifestaba que cuando se produce la reivindicación inicialmente, el fiscal Arrién se dispone a acordar con la comunidad, se realiza un traun, una reunión, se llega a detenciones policiales de 4 integrantes de la LOF y un desalojo encubierto con el pretexto de identificar a las personas. Ingresaron violentamente con la caballería montada, ingresaron los grupos COER. Las personas que estaban en el lugar corrieron hacia la montaña. Javier manifestaba que se dio una situación represiva idéntica cuando fue lo de Rafael Nahuel. El 25 de septiembre se produjo otro hecho violento desde la ruta de este grupo especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate. Ataca a la comunidad con gases lacrimógenos y dispara balas de plomo. Se difundieron en su momento imágenes de las vainas de 9 milímetros. Ante esta situación, la comunidad Kemkemtriu se acercó a conversar sobre la posibilidad de acciones que pudieran ayudar. Se presentó ese mismo sábado a la noche un habeas corpus preventivo a la justicia por la seguridad de las personas, que es rechazado al otro día. Bien, y para cerrar este panorama de noticias nacionales, vamos a Santa Fe, a Capitán Bermúdez. Respecto a la petroquímica, la justicia admitió el pedido de la ONG Taller Ecologista para participar como tercero en la causa civil. El juez Alejandro Andino resolvió admitir la participación del taller ecologista como tercero con un alcance de participación accesoria a la provincia de Santa Fe, permitiendo suplir inacciones, sumar iniciativas de prueba y tener participación activa dentro del proceso de remediación. Desde la ONG Taller Ecologista celebraron la decisión y nuevamente advirtieron que el predio, ubicado en Capitán Bermúdez, sigue estando contaminado con sustancias químicas tóxicas con un gran potencial de daño a la salud y el ambiente. El pedido de Taller Ecologista había sido presentado el 14 de abril en referencia a la causa civil que la provincia de Santa Fe tiene contra la Petroquímica Bermúdez, con el objetivo de participar en el proceso y colaborar con la provincia de Santa Fe en los procesos de remediación del predio ubicado en la vecina ciudad. La decisión, por la positiva del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de San Lorenzo, celebrada y largamente esperada por la organización socioambiental, fue dada a conocer este 19 de octubre. La tercería es una figura jurídica que permite ingresar a un proceso, en este caso la demanda fue iniciada por la provincia de Santa Fe contra la empresa. Ahora nuestra organización, que tiene legitimación para participar, se sumaría como tercero. A través de esta figura se manifiesta el interés jurídico en que se logre la remediación y colaborar en los controles que sean necesarios, aportar conocimientos, etc. Explicaron desde la ONG. Esta decisión, junto a la sentencia del juez Carlos Gaza, que recientemente ordenó reabrir la causa por contaminación contra la Petroquímica Bermúdez, es un puntapié para la provincia en cuestión ambiental. Aunque a la fecha la resolución del juez no se encuentra firme, creemos que en el caso que la empresa o la provincia apelen esta resolución, la Cámara coincidirá con el juez Andino, ya que los procesos ambientales prevén figuras que representan a los derechos de incidencia colectiva, señala. Bueno, pasamos entonces al plano internacional. Si nos vamos al Reino Unido, inicia el juicio sobre la extradición de Julian Assange. El Tribunal Superior de Justicia de Londres comenzó este miércoles el juicio respecto al recurso de Estados Unidos contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a ese país. Se espera que la sesión arranque a las 9:30 y se prevé que se extienda por 2 días. El gobierno de Estados Unidos presentó una apelación después de que en enero la justicia británica se negara a extraditar al fundador de Wikileaks. La jueza Vanessa Baraister explicó el rechazo de la petición de Estados Unidos por temor a que Julian Assange pudiera suicidarse, argumentando que la extradición sería opresiva debido a la salud mental del fundador de Wikileaks. El proceso de este miércoles es uno de los últimos recursos de Washington que, en caso de que fracase, solo podría recurrir al Tribunal Supremo Británico. El fundador de Wikileaks se encuentra detenido en la cárcel británica de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, y afronta en Estados Unidos 18 cargos con relación a las filtraciones de al menos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos relacionados con las campañas militares de ese país en Irak y Afganistán. Bien, seguimos, nos vamos a Brasil, ya entramos en el plano de noticias internacionales. Y bueno, me toca la noticia del impresentable Bolsonaro. Me encanta. Ahí está, tuya, me encanta tuya. Enredando cuando llegamos a este momento. ¿Viste cómo es? Brasil. El Senado acusa a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad. La Comisión de Investigación Parlamentaria, la CPI, del Senado de Brasil aprobó este martes el informe final impulsado por el senador Renan Calheiros, que acusa al jefe de Estado, Jair Bolsonaro, por varios delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Tras casi 6 meses de debate, el informe final fue aprobado con 7 votos a favor y 4 en contra, por lo que el mandatario y otros funcionarios del Ejecutivo son acusados ante sus acciones y omisiones durante la pandemia de la COVID-19, que ha dejado miles de decesos en el país. El CPI finaliza su trabajo luego de 6 meses con el informe aprobado por el colegiado y ahora es una nueva etapa. Debemos remitirlo a los órganos competentes para que podamos hacer justicia, aseveró el presidente de la CPI, Omar Aziz. El documento supera las 1000 páginas y señala que Bolsonaro tiene responsabilidad en las acciones punibles de infracción de medidas sanitarias preventivas, empleo irregular de recursos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, crimen de prevaricación, curanderismo, crimen contra la humanidad y delito de responsabilidad. Tras confirmarse la aprobación del informe, el senador Caleiros enfatizó que la justicia debe cobrar todas las penas detalladas en el documento. Hemos visto crímenes espantosos y barbaridades inhumanas, desprecio por el dolor y burla con la vida, añadió. Las atrocidades cometidas por este gobierno no serán olvidadas. El caos de Jair Bolsonaro pasará a la historia como el peldaño más bajo de la indigencia humana y civilizadora. Reúne lo más rudimentario, infame y sombrío de la humanidad, indicó Caleiro. Bueno, le faltó calificarlo de cocida luego de haber también devastado el Amazonas este último tiempo. Ahí, como para agregar, hay un aporte acá mío. Sí, totalmente. y todos los calificativos que le deben faltar, seguramente. Bueno, nos vamos a Cuba. Sí, Cuba denuncia vínculos entre organizadores de marcha y mercenarios de Estados Unidos. El secretario ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco, presentó este martes nuevas pruebas que vinculan a los organizadores de una marcha declarada ilegítima por las autoridades con terroristas y los llamados think tanks, sí, laboratorio de ideas que buscan la desestabilización del país desde Estados Unidos. Polanco señaló que como prueba de esos vínculos una grabación de un diálogo entre uno de los principales gestores de la marcha, Junior García, y quien fuera miembro de organizaciones terroristas como Omega 7, Alfa 66 y Frente Nacional de Liberación de Cuba, Raúl Saúl Sánchez. Medios locales reseñaron que en la llamada telefónica se le ofrecía a García ayuda logística y de propaganda en medios de comunicación estadounidenses y le proponía realizar una flotilla para apoyar la acción que está programada para el noviembre venidero. De acuerdo con Polanco, Ramón Saúl Sánchez fue segundo jefe de la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, protagonista de más de 90 ataques terroristas contra instalaciones cubanas en varios países y participante de la voladura del avión de Barbados que transportaba el equipo de esgrima cubano el 6 de octubre de 1976. La provocación urdida por el 15N está condenada al fracaso, nunca fue auténtica. Su intento de arroparse con alguna legalidad es manipulación perversa. La Constitución de la República es creación genuina del pueblo. No hay tramoya que pueda escamotearla, sentenció el dirigente partidista respecto a la marcha. A su vez, se refirió a vínculos de García con el cubano y promotor de la marcha, Manuel Cuesta, con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Argentina. En 2017, esta organización recibió financiamiento de $107,000 de la Fundación Nacional para la Democracia y otra partida de $100,000 en 2021 por el proyecto Un Enfoque Regional para Promover Valores Democráticos en Cuba, tal como precisó Polanco. Además, indicó que García y Cuesta participaron en 2018 en el proyecto Tiempos de Cambio y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba, organizado por Cadal y que aborda posibles escenarios y aliados futuros. Otro de los elementos presentados fue que ambos cubanos continuaron su preparación en 2019 en un taller de la Universidad de San Luis, España, donde recibieron lecciones de Richard Young, un experto en temas de protestas públicas para el cambio político, social y económico. Young pertenecía a la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, cuyo titular en ese entonces era el actual director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns. Polanco comentó que entre los y las líneas de acción de este especialista que se aplican en Cuba está la conformación de nuevos tipos de campañas cívicas que fomenten el discurso de presos políticos, violencia y diálogo. A su vez, subrayó que se evidencia como las organizaciones crean condiciones para generar nuevas movilizaciones, la difusión de acciones para evadir el enfrentamiento policial y captar la atención internacional. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dio un monto por encima de los $6 millones a proyectos subversivos contra Cuba, según el sitio Cuba Money Project. También el secretario ideológico del PCC precisó que el directorio democrático cubano, con base en la Florida y dirigido por Orlando Gutiérrez, fue uno de los principales beneficiarios de esa entidad, con $167,500 asignados. de Gutiérrez señaló que ha pedido en otras oportunidades la intervención militar en la mayora de las Antillas y apoya con diversas iniciativas la marcha declarada como ilícita por las autoridades cubanas, con la que pretenden provocar un cambio de régimen. No nos sorprende el apoyo a esta manifestación del núcleo mediático generador de odio, legisladores, medios de comunicación que alientan mensajes contra la revolución, promueven asambleas de resistencia e intervenciones militares desde la Florida, aseguró. Finalmente, se mencionó los nexos de Junior García con la plataforma Cuba, Cuba Próxima, con el objetivo de la restauración capitalista de la nación. El rol orientativo de la Fundación Nacional Cubano-Americana para acudir a la marcha y la asesoría que recibe otra de las promotoras de la marcha, Saíli González, de parte del director de Derechos Humanos de esta organización, Omar López. No los dejan en paz. Está con todo Centroamérica, ¿eh? Seguimos sí, sí. En Centroamérica y nos vamos a Haití. Huelga, escasez de combustibles y bandas armadas. En Haití, la huelga contra la inseguridad y la escasez de combustible continúa en la capital de Haití, donde las calles están vacías, los negocios cerrados y la circulación de vehículos es mínima, mientras algunas zonas muestran rastros de barricadas. Desde el lunes estalló una huelga general en Puerto Príncipe y varias provincias del país, convocada por los sindicatos de transporte. La escasez de combustible también es una amenaza para el funcionamiento de algunas estructuras hospitalarias en el país. Las pandillas armadas han tomado el control de gran parte del territorio a medida que se multiplican los secuestros en el país. Las pandillas exigieron un pago de casi $500,000 para permitir el acceso a las terminales petroleras, pese a que el gobierno anunció que estableció un corredor para los camiones cisterna. Esta situación lleva a la suspensión del servicio de telecomunicaciones móviles debido a que las antenas son alimentadas con electricidad proveniente de generadores térmicos. En otro orden, el pastor protestante Jean-Pierre Ferrer Michel fue devuelto anteayer a sus familiares tras 22 días de secuestro y el pago de $750,000 entregados a sus captores, que pospusieron en varias ocasiones su liberación pese a que el caso era de alto perfil. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que Litz Kitel, ministro del Interior y Justicia, estaba involucrado en el secuestro, lo que negó el funcionario, que atribuyó la acusación a una estrategia de la oposición para debilitar al gobierno del premier Ariel Henry. Las agrupaciones defensoras de derechos humanos aseguran que los secuestros se triplicaron de julio a septiembre, mientras las bandas armadas controlan actualmente 40% del territorio de la capital. Y continuando con el panorama de noticias en Centroamérica, nos vamos a Honduras, Guatemala y El Salvador. Alianza de Defensores del Agua y el Territorio demandan un alto a su criminalización en Centroamérica. El evento, celebrado el jueves 21 de octubre pasado en Tocoa, Colón, contó con la participación de defensoras y defensores de los bienes comunes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes analizaron la realidad que vive la ciudadanía de los países que integran el K4 y el impacto de la continuidad del modelo económico extractivo en un ambiente donde cada día se sienten más los efectos del cambio climático. La ratificación del Acuerdo de Escazú, el cese a la criminalización de defensores y defensoras, la participación política y el ejercicio de los derechos ciudadanos como medio de resistencia al modelo económico extractivo fueron algunas de las exigencias discutidas durante el séptimo encuentro regional de las organizaciones que integran la Alianza Centroamericana frente a la minería, la ACAFREMIN. El evento, celebrado el jueves pasado, 21 de octubre, en Tocoa, Colón, contó con la participación de defensoras y defensores de los bienes comunes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes analizaron la realidad que vive la ciudadanía y el modelo económico extractivo en un ambiente donde los efectos del cambio climático se sienten cada vez más. En un comunicado expresaron que los efectos del cambio climático siguen vulnerando a las poblaciones centroamericanas, aumentando las condiciones de pobreza y migración frente a un modelo económico que sigue propiciando la migración de miles de personas ante el abandono de sus gobiernos que impiden el desarrollo y las condiciones de vida digna a sus ciudadanos. Manifestaron su preocupación ante la regresión de los avances en materia de derechos humanos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que incluyen el incremento de los ataques a defensores de derechos humanos, las amenazas a periodistas y a todo aquel que se expresa en oposición a las imposiciones autoritarias de los gobernantes. Al mismo tiempo, advirtieron que las industrias extractivas no solamente han incrementado los riesgos ambientales y sanitarios a causa del incremento de la contaminación ocasionada, sino que también desplazan poblaciones enteras, obligándolos a tomar el camino de la migración. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Centroamérica. De todas maneras, vamos a ampliar en el transcurso del programa. Tenemos la columna internacional con nuestro corresponsal Abner Vega desde Chile. Uh-huh. Así que bueno, cerramos este primer bloque con todo. Nos vamos a un temita musical y seguimos firmes acá en el Enredando las Marianas. Muy bien. Enredate. RNMA.